Estamos celebrando la renovación de votos de estas dos madres. Los primeros votos son muy importantes porque es una gracia especial para un camino que se concluirá con los votos perpetuos, pero en el medio hay que ir renovando esa decisión inicial. Se va renovando por prudencia, la Iglesia pone la renovación de votos por prudencia, para que el corazón vaya haciéndose Jesús cada vez más, y Jesús se va haciendo su esposa. Y entonces de a poco se va preparando y se va viendo cómo eso va creándose una sola cosa de dos. Dice el Cantar de los Cantares: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Así dice Jesús al que se va a consagrar, a la consagrada y al consagrado. Es un sello sobre el corazón, una marca en el brazo. Eso queda para toda la eternidad en el alma, porque fuerte es como la muerte el amor, duras como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Es un amor que no se puede comprar, es un amor que tampoco se merece, es un amor gratuito que se ofrece, pero no se merece, y se invita a una respuesta. Es un amor único, es un amor humano, sobrenaturalizado, no se queda solo en el plano humano, pero es humano, hecho divino. Y dice Jeremías, le dice el Señor a Jeremías: yo te amé con amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. Es el Señor el que atrae la vocación, es el Señor quien llama. La medida del amor es amar sin medida, dirá San Agustín, por eso el consagrado entrega todo su corazón al Señor. Y sobre todas estas cosas, dice San Pablo, revestíos de amor, que es el vínculo perfecto, porque el amor jamás dejará de existir. Es en el amor que se establecen los desposorios, porque es lo que permanece, ojalá. Y así debe ser: cuando el amor no permanece o se muere, nunca hubo allí amor. El amor por naturaleza tiende a crecer y exige fidelidad. Y dice también el Cantar de los Cantares: la voz de mi amado, mirad, ya viene, saltando por los montes, brincando por las colinas. Mi amado es una gacela, es como un cervatillo. Mirad, se ha parado detrás de mi tapia, atisba por las ventanas, observa por las rejas. Es el Señor que no se le escapa ningún detalle y observa a la esposa, la observa. Es decir, no se distrae de nadie, pero de manera particular no se distrae de sus esposas. Nosotros somos también los varones esposas de Cristo, porque el alma se desposa con Cristo, con Dios, y también indirectamente el cuerpo junto con el alma. Pero es Cristo que está espiando, no quiere perderse un detalle de la esposa. Hablar de vida consagrada es hablar de amor, el amor de Dios que elige y el amor de la persona que abraza esa llamada. Son dos amores que se encuentran, el que llama y el que responde. La vida consagrada es una comunión de corazones, un encuentro y diálogo de amor permanente entre el corazón de Dios y el corazón humano. Un amor que no se compara a otros amores, que es eminentemente pleno y trae inmenso gozo en el corazón. Una forma inmensamente nueva de amor y de amar que Dios tiene con los hombres. Tan fuera de nuestra imaginación, que cumple las palabras de Isaías que dice: cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros. ¿Por qué Dios se va a enamorar tanto de una criatura? No lo podemos comprender. Nos ensancha el corazón para un amor universal. Es Él quien derrama este amor en nuestros corazones, dice San Pablo. Es amar a los demás como los ama Dios, sin egoísmos, ni intereses, ni conveniencias personales, pues testigo me es Dios de cuanto os quiero a todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús. ¿Qué relación tiene el consagrado con el corazón traspasado de Jesús? Es que del costado del Señor nace la Iglesia, la esposa de Cristo. Igual que Adán lo hizo entrar Dios en un profundo sueño, en un éxtasis, se duerme Adán, y de una costilla creó a Eva, su esposa, y se la presenta, inmaculada, sin pecado, bella Adán. Jesús entra en el sueño de la muerte en la cruz, en un éxtasis también, y de su corazón, de su costado abierto, nace la esposa de Cristo, que es la Iglesia, pero nace el consagrado, nace la consagrada del costado abierto, porque la esposa, por excelencia, es la Iglesia, es la Santísima Virgen entre todas las consagradas, pero después son los consagrados, llamados a vivir del costado abierto de Jesús de manera particular. La plenitud de relación personal se alcanza por el corazón traspasado de Cristo. La plena esposa, el nuevo pueblo de Dios, nace del corazón traspasado de Jesús. Por eso la Iglesia es la esposa de Cristo, y la que se va a desposar, el que se va a desposar, imita a la Iglesia, celebra las bodas del Cordero con su esposa. Hace Cristo eso. Vestidos de blanco, que significa la pureza y la santidad, así lo dice el Apocalipsis. Y la esposa sin mancha ni arruga es presentada a Jesús. Nosotros somos pecadores, pero Cristo con su sangre nos lava, y la Santísima Virgen, que es la amiga de la esposa, presenta ante Jesús a la esposa radiante, porque ella pone sus méritos. Hay una gran comunión entre la esposa y el esposo, porque pertenece a Cristo, vive para amarle y servirle, para escucharle y obedecerle. La esposa, llamada a una relación más íntima de amor hasta el punto de hacerse un solo espíritu con él, como dice San Pablo. Todo en la persona orientado hacia Dios y su reino. Afectos, potencias, dones, sentimientos, todo está dirigido a Jesús. Exige búsqueda constante del amado. Por eso dice el cantar, he buscado el amor de mi alma, me levantaré y la buscaré. Cuando encontré el amor de mi alma, le aprendí y ya no lo soltaré. Y el Apocalipsis dice, acompañamiento del Cordero, que lo siguen por donde quiera que vaya. La esposa no se desprende del esposo, va donde está él. No se mancharon con el mundo, sin tacha e inmaculados, la esposa y el esposo. De esto se concluye que el alma consagrada a Dios se ha desposado con Dios, en comunión profunda e íntimo amor, de profunda oración, de sumergirse en la contemplación del amado y servirle con total dedicación. La vida consagrada es, por último, reparadora también, y es un seguimiento exclusivo, un seguimiento inventado por Dios. La persona que escucha la voz de Jesús y contempla su mirada de invitación a seguirle, debe dejar las redes y seguir tras él. Considera la persona que le sigue que todo lo demás es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. Su aspiración es identificarse con él, asumiendo sus sentimientos y también su forma de vida. Los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, más que una renuncia, son una acogida específica de la vida de Cristo. Los consejos evangélicos, entonces, es algo positivo, no negativo. Seguimiento más de cerca, y en este seguimiento hay niveles. Entre más cerca, más se comparte su destino. Por eso la Santísima Virgen, la mujer más cercana de Cristo, ha compartido al máximo la gloria y la gracia de Cristo. Dice el Señor: donde quiera que estés, ahí estaré yo. A donde tu voluntad me lleve, le responde el alma, ahí irá mi alma. A la hora que sea, le dice el alma, al lugar que sea y de la forma que sea, te seguiré a donde quiera que vayas, sea al monte Tabor o al monte Calvario. Y en el libro de Rut, que estamos leyendo en estos días, Rut le dice a su suegra, Noemí, porque la amaba mucho, es algo extraño. La nuera estaba enamoradísima, una de su suegra Noemí, que era muy santa. Y le dice, porque Noemí le decía que se vuelva, que no vaya con ella porque ella era pobre, no tenía nada para ofrecerle. Y le dice, no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas yo iré, donde habites habitaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí seré enterrada. Así le dice el alma a Jesús, el alma consagrada, ¿verdad? No insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré. Donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí seré enterrada, junto a ti. La vida consagrada es reparación, porque se sitúa por su naturaleza al pie de la cruz y ofrece su amor a Cristo crucificado. Contempla en la oración al que traspasaron. El alma consagrada contempla en la oración al que traspasaron. Se une a Jesús Eucaristía al pie del altar en cada misa y en la adoración. Acompaña con su fidelidad al amor que es crucificado. Acoge la sangre y el agua y su poder redentor con la vida de santidad. Más que nadie en esta familia acogemos la sangre y el agua de Jesús del costado abierto para darla a los hombres. Es la misericordia. Además, las tres grandes armas del enemigo para atraparnos en el mundo y el pecado son el poder, la fama y el placer. Tres trampas que tiene el demonio para destruirnos: el poder, la fama y el placer. Por eso, ante estas tres cosas, el religioso y el consagrado, ante el poder, hacen voto de obediencia; ante la fama, voto de pobreza; ante el placer, el voto de castidad. Y ejemplo de la Santísima Virgen María, especialmente en este día, la consagrada se une a Cristo. Es el alma consagrada, María, sin mancha ni arruga, como debe ser también la esposa de Jesús. En ella la Iglesia, esposa, ya alcanzó su perfección. Ella es la que conserva la fe íntegra, la esperanza firme y el amor sincero en aquellos que reconocen su vida consagrada dentro de su corazón. Con, en y a través de ella dan el fiat que hoy leímos en el Evangelio. Disponibles en la obediencia, intrépidas en su pobreza, acogedoras en la virginidad fecunda. El mundo no puede entender este lenguaje porque es ajeno. Solamente entiende el mundo si deja el espíritu del mundo para seguir a Jesús. Sí va a entender este lenguaje, pero este lenguaje solo es comprendido por aquel que tiene el Espíritu Santo en su alma, si no, no se entiende. El Espíritu Santo nos da a conocer los misterios del Señor y gime en nuestro interior en busca del Esposo. Pidamos a la Virgen en este día por estas dos hermanitas nuestras para que sigan fieles a ese llamado sin dudas y sin vacilaciones, con un corazón entero, firme, sin titubeos. Que así sea.